12:15 en esta mañana en vivo de la 106. Vamos a tomar contacto con el comisario Fabián Bergera. Buen día, Fabián. Va, ya casi buenas tardes después de las 12. Sí, ¿qué tal, ¿no? Carlos? Para nosotros, buen día. Buen día, sí. Todavía no hemos cortado la jornada con un rico almuerzo. Sí, sí. ¿Cuáles son las informaciones de las últimas horas? Bueno, Carlos, en el día de ayer, cercano a 19 horas, un escalón del grupo GAT 25 de mayo, juntamente con inspectores municipales de la Dirección Tránsito de esta localidad, efectuando un operativo de interceptación vehicular selectiva en calles Almafuerte y 12 de octubre, interceptan una camioneta Chevrolet modelo S10 blanca doble cabina, conducida por Raúl Centurión y en compañía de su yerno Sergio Mancinelli. Inicialmente se contata que la licencia de Centurión había caducado el mes de mayo del año en curso. Pero igualmente personal de tránsito entablan un diálogo con Centurión e indican que liberaría la unidad sin perjuicio de la contravención, pero que condujera el acompañante Sergio Mancinelli. Se establece que este muchacho no tenía tampoco en su poder la licencia de conducir, es por ello que le indican que van a proceder a efectuar el secuestro del vehículo y a labrar la actuación contravencional. En este momento Mancinelli se torna agresivo, lo cual el personal policial mediante persuasión verbal y posteriormente ante la negativa deben efectivizar su reducción mediante el uso de la fuerza mínima indispensable, oponiendo total resistencia a este joven. Una vez que se logra su esposamiento, también se encontraba en el lugar Raúl Centurión, que como tiene un problema coronario se descompuso, cae al piso, lo que motivó que concurriera al lugar una ambulancia. Posteriormente concurre también un móvil de cuadrícula y proceden al traslado a Mancinelli al centro hospitalario para realizar una revisación médica, determinar si presentaba o no lesiones, posteriormente a la dependencia policial. Con este procedimiento se da conocimiento al fiscal en turno, titular de la Fiscalía número 1, la doctora Ortel, donde dispone el inicio de una causa por resistencia a la autoridad, notificando de la formación de la causa a Sergio Mancinelli, sin otro temperamento ni restrictivo de la libertad. Paralelamente se procedió al secuestro de la camioneta con intervención del juzgado de faltas de este medio, cargo de la doctora Curto, en infracción a la ley de tránsito, la ley 24.449, y se han obtenido copia administrativa, dándose intervención a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para evaluar el proceder policial. Discordancia de los familiares del proceder policial, tengo entendido que iban a comparecer en la fecha a radicar una denuncia penal en sede judicial, en perjuicio del personal policial. Hasta ahí serían las novedades, Carlos. Perfecto. En perjuicio de él, el grupo de apoyo departamental sería. Exactamente, sí, porque evidentemente estas personas estaban en desacuerdo con el proceder. Es por ello que sin perjuicio, nosotros al tomar conocimiento de este procedimiento se labra la actuación penal y se obtiene de todo ello una copia administrativa que se enviará a la Dirección de Asuntos Internos para evaluar el proceder del personal policial. Perfecto. Hasta ahí la información entonces. Hasta ahí las novedades, sí, Carlos. Gracias, buen fin de semana. Igualmente, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Fabián Bergera con las últimas novedades desde el ámbito policial en la ciudad de Saladillo. Disfruta de un invierno de